Book 2 88 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Pretérito 2 Pretérito 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Mi hijo no quería jugar con la muñeca. Mi hijo no quería jugar con la muñeca. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Mi hija no quería jugar al fútbol. Mi hija no quería jugar al fútbol. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Mi esposa no quería jugar conmigo al ajedrez. Mi esposa no quería jugar conmigo al ajedrez. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Mis hijos no querían dar un paseo. Mis hijos no querían dar un paseo. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. No querían ordenar la habitación. No querían ordenar la habitación. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. No querían irse a cama. Irse a cama. No querían irse a cama. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Él no podía. Debía comer helados. Él no podía comer helados. Él no debía comer helados. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. No podía, debía comer chocolate. No podía comer chocolate. No debía comer chocolate. لم يسمح له أن يأكل بونبون. No podía, debía comer caramelos. No podía comer caramelos. No debía comer caramelos. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Pude pedir un deseo. Pude pedir un deseo. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Pude comprar un vestido. Pude comprar un vestido. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Pude coger un bombón. Pude coger un bombón. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Pudiste fumar en el avión. Pudiste fumar en el avión. هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Pudiste beber cerveza en el hospital. Pudiste beber cerveza en el hospital. هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Pudiste llevar al perro contigo al hotel. Pudiste llevar al perro contigo al hotel. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. Durante las vacaciones, los niños podían estar afuera hasta tarde. Durante las vacaciones, los niños podían estar afuera hasta tarde. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. Ellos podían jugar durante mucho rato. En el patio. Ellos podían jugar durante mucho rato en el patio. Ellas podían jugar durante mucho rato en el patio. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Ellos podían acostarse tarde. Ellos podían acostarse tarde. Ellas podían acostarse tarde.